una mulata que tiene mucha sandunga, que cuando llega la rumba y repica el tumbador, los rumberos gritan, ya llegó.